No hay forma de ver la vida de Dios en nosotros si no nos convertimos en seres que adoramos a Dios. Porque nosotros somos por naturaleza seres adoradores. Todo el tiempo adoramos. Si no estamos adorando a Dios, estamos adorando a algo o a alguien más. Pero siempre estamos adorando. Entonces es importante entender que la adoración es una respuesta mía al reconocer que Dios es tan grande. Cuando veo a Dios tan majestuoso, tan bello, lo único que me queda es adorarlo. Y eso no debería o no puede estar limitado al domingo. Eso debe ser parte de mi vida cada día que viva. Mientras viva, decía David, yo te voy a adorar, porque cada día que vivo veo su grandeza, veo su hermosura, veo su fidelidad, veo su bondad hacia mí. Entonces, mientras esté vivo, voy a seguir adorándolo a Él. La Biblia, para entender mejor quizá el tema de la adoración, tenemos que ir a la Biblia. Saben que la Biblia, toda ella, desde el Génesis habla de adoración, y cuando el libro acaba en Apocalipsis termina hablando de adoración. Toda la Biblia se trata de adoración. De hecho, Dios creó al primer hombre, y ese hombre lo que hacía era adorar. En el momento en que Adán dejó de adorar, vino la caída y vino el pecado y vino la destrucción y vino el dolor y vinieron todas estas cosas. Pero eso no sucede mientras hay adoración. Y quizás para poderlo comprender mejor, quisiera pedirle que me acompañen en sus Biblias al libro de Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia. Apocalipsis, en el capítulo número 7. Yo este texto le digo, digo que es uno de esos textos que uno los lee y lo entiende y no puede evitar ponerse erizo. A mí me pone todos los pelitos. Esos días que ha estado haciendo frío, mi hija dice, papi, yo no sé por qué, pero de repente me salen pelitos, dice, en el brazo. Porque imagino que nunca se los había visto. Y cuando entró el viento a la casa así fuerte, se puso eriza. Entonces, como se paran todos los pelitos, dice, me salen pelitos en la mano, dice. Pues este es uno de esos textos que nos saca los pelitos. Por favor, el otro día teníamos un seminario acerca de cómo leer la Biblia. Yo les decía, una de las maneras más ricas de disfrutar la Biblia es usar la imaginación. Cuando la lea, imagínese la escena. Y lo que vamos a leer ahora está sucediendo en el cielo, ante, imagínese el lugar más bello que alguna vez haya podido sus ojos no ver, imaginarse nada más, porque no puede ver. No podemos ver algo como esto todavía. Es una cosa hermosa el cielo. Y esto dice Juan escribiendo, dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Puede imaginarse la más grande multitud que pueda usted, una multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Bueno, y como dice, de todas las naciones, imagino que Donald Trump no cabía ahí, se iba si veía de todas las naciones, pero dice, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y todos estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. O sea, todos enfrente, adelante, en la parte alta está el Cordero. ¿Saben ustedes quién es el Cordero? Es Jesús. Está ahí como el vencedor, está ahí como el triunfante, el que ganó todo. Y dice, está ahí el Cordero. Y todos están vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono. ¿Y qué? Y adoraron a Dios. Puede imaginarse una multitud incontable de personas, todas ellas vestidas de blanco, con palmas ondeando ahí. Y en el trono, en la parte alta, sentado en el trono, nuestro Dios y el Cordero a su lado. Y toda la multitud está levantando una alabanza. Nosotros la leemos, pero es una alabanza. Y están levantando una alabanza a Dios, diciendo: Él es el único, el Dios de la salvación, Él es el verdadero, el fiel, el real. Y dice entonces el siguiente versículo 12: adoraron a Dios diciendo amén, y decían: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Qué escena más impresionante de adoración a Dios. Y estamos hablando al final de todo, cuando ya todo está acabado, estamos con el Señor ya nosotros. ¿Y qué hay ahí? Adoración. La Biblia, de principio a fin, es un libro que nos habla de adorar y de adorar a Dios. Jesús en el Nuevo Testamento, un día, entre todas las cosas maravillosas y hermosas que enseñaba, citó un texto de Deuteronomio, capítulo número 6. Y cuando Jesús citó esas palabras, las citó diciendo que este era el más grande mandamiento. Vean por favor lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 12 y versículo 29. Está ahí en las pantallas también, si usted no tiene su Biblia con usted ahora. Pero dice Marcos 12, 29: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos, pueden repetir conmigo, el primer mandamiento de todos. Eso quiere decir, no se vaya al segundo, no me venga a presumir de los 9 que cumple si el primero no lo toma en cuenta. No venga a decir: yo soy bueno porque no maté a nadie, o yo soy bueno porque no robo, si el primero no es parte de su vida. Jesús dice: el primer mandamiento de todos es, y ahí está citando lo que dice Deuteronomio: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y qué harás? Dice el versículo 30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y me imagino que ahí le faltó poner en paréntesis: y si algo te queda, también síguelo adorando. Pero creo que todo está incluido. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es ¿el qué? El principal mandamiento. De hecho, si una persona cumple el primer mandamiento o el principal mandamiento, despreocúpese de los demás. Esos vendrán por añadidura. Preocúpese por cumplir el primer mandamiento. Si usted cumple el primer mandamiento, seguramente todos los demás serán muy fácil. Porque si amo a Dios y adoro a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, no me quedan ganas para robar, para no honrar a mis padres, para no matar, no me quedan ganas de andar haciéndole daño, no me quedan ganas de ninguna otra cosa, porque Él es el todo en mi vida. Ve cuánto es importante el mandamiento de adorar a Dios cada día, de amarlo cada día. Todo depende de ahí. Y Jesús comienza diciendo esto. En Éxodo capítulo 20 se registran los 10 mandamientos. No los vamos a leer ahora, pero el primero de los 10 mandamientos dice exactamente lo mismo: a Dios adorarás, a Dios amarás, no tendrás otros dioses delante de mí, solo a Dios adorarás, solo a Él le servirás. Siempre tiene que ver con esto. Miren en la pantalla, Éxodo 20, versículo 2: yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Así que no tengas, ¿qué? No tengas otros dioses además de mí. Versículo siguiente: no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra. Con todo el amor y respeto del mundo, digo, ¿quién no leyó este versículo para vivir pensando que puedo adorar a un señor monseñor? ¿Quién no leyó este versículo para vivir pensando que puedo adorar a una estrella, o que puedo adorar a un sol, o que puedo adorar a una imagen hecha con una madera? ¿Quién no leyó este versículo para entender que a nada ni a nadie más debo dar mi adoración? Dice: no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. ¿Pueden ver lo que dice el versículo 5 todos? No te inclines delante de ellos ni los adores. No inclines delante de ellos, sea un vivo o sea un muerto. No se incline ante el pastor. Una vez habían llevado a un invitado a la iglesia y entró, y cuando entró, solo entró y se vino de una sola vez hasta el frente. Y yo estaba ahí predicando, y cuando se me vino enfrente, se me paró enfrente y me hizo, y me quería agarrar la mano para besarme. Y no, no, ni a mí yo ando, le dije. No te inclines. Eso no es lo más importante. Bueno, dice, eso es muy importante, pues, pero dice: no te inclines delante de ellos ni los adores. Pero ustedes quieren ver la última parte del versículo, por favor. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque dice él: yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Eso quiere decir, si yo voy y me inclino ante, con toda la reverencia, y no siempre digo esto, es con mucho respeto, porque estoy seguro que el 80, el 90% de las personas que hacen esto lo hacen por, lo hacen inconsciente, lo hacen porque así les dijeron que hay que hacerlo, lo hacen porque nos dicen que así nos vamos a salvar, o que así puedo obtener bendiciones, o que así es como me va bien, o que así es como toca, pues, porque es la madre de Jesús y hay que inclinarse. Dice ahí: nada ni nadie. ¿Por qué dice: yo soy el Señor tu Dios? Dice: de mí dependes. Ninguno de nosotros vive, no fue ninguna virgen que dio un soplo de vida, ni tampoco un santo fue el que murió en la cruz y su sangre perdonó mis pecados. No es ningún hombre beato, no es ninguna monja, no es ningún pastor, no es ningún gran líder, no es un político. Ninguna de esas personas podría dar su vida por mí, y aunque la diera, no serviría de nada. La única vida que podría hacer esto y que podría tener un efecto es Jesús. Y por eso lo adoramos, y por eso le agradecemos cada día. Por eso estamos reunidos esta mañana aquí, ¿están de acuerdo? Para exaltarlo, adorarlo y decirle gracias por lo que hiciste. De no ser por él, no hay otra manera. Por eso ante él es el único que inclinamos nuestras rodillas. La Biblia dice en el libro de Filipenses, capítulo número 2, que Dios a Jesús, por haberse humillado, por haberse entregado, por haber bajado hasta lo sumo, dice, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y entonces toda lengua confiese que Jesús es el Señor. No hay otro Señor, no hay otro camino. Jesús se paró y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo tal iglesia es el camino o la verdad o la vida. No dijo tal religión es el camino, la verdad y la vida. Nosotros nos reunimos en este lugar y somos una iglesia reunida en este lugar, pero no predicamos el nombre de nuestra iglesia, predicamos el nombre de Jesús. No predicamos que aquí es donde tiene todo el mundo que venir para ser salvo. Predicamos que todos tenemos que confesar a Jesús como el Señor y doblar nuestras rodillas delante de él, porque es el único digno de nuestra adoración. Es el único digno. Dice él: yo, tu Dios, soy un Dios celoso. Y algunos que han tenido problemas con sus esposas por celos dicen: ay, Dios mío, está serio entonces eso. Está fregado esto. Pero cuando la Biblia habla aquí de Dios celoso, no lo está hablando de la manera como nosotros entendemos los celos, Los celos normalmente, de hecho en el Nuevo Testamento habla de que las personas no maduran, dice Pablo. Dice, yo a ustedes les debería de dar carne, pero siguen bebiendo lechita espiritual. ¿Por qué? Es simple, dice, porque todavía siguen con celos. ¿Qué hay de madurez espiritual si siguen todavía con celos y pleitos? ¿Dónde están madurando? Allá lo habla de una manera negativa. Aquí no está diciendo que Dios es un enfermo, celoso. No quiere decir que Dios anda espiando, viendo. Veo raro a mi hijo hoy. Me anda viendo raro, no me trata igual. No está hablando de esa manera. Cuando dice que Dios es un Dios celoso, habla del celo de su gloria. Dice, no quiero que nada ni nadie más se lleve la gloria que a mí me toca. No porque Él necesite que le adoremos. El tema que estamos hablando ahora de la adoración es importante entender. Dios no nos demanda la adoración porque Él está ya un poco acomplejado y se siente tristito de que usted no fue a adorarle. Él es Dios, es inmutable, autosuficiente. En su amor nos llama a que le adoremos, porque nosotros necesitamos adorarle, no porque Él necesite nuestra adoración. Ustedes y yo vamos pasando como tantas generaciones. Se imagina la cantidad de personas, millones y millones y millones de personas que nacen, mueren y ahí van. Dios sigue siendo Dios. Nosotros necesitamos adorarle a Él. En el Antiguo Testamento la adoración abarcaba todo el quehacer del pueblo de Israel. Todo lo que hacían, todo era adoración. El tabernáculo, Dios lo diseñó en el libro de Éxodo. Dios diseñó el tabernáculo. Y les voy a decir unas cosas que son tan especiales que esta semana me han dejado emocionado de aprenderlas. La Biblia se tomó 243 versículos para describir o para dar las indicaciones de la construcción del tabernáculo. Eso si lo ponemos contra los 31 versículos que Dios encargó o Dios dejó para describir la creación del mundo. 243 versículos para dar el diseño de construcción del tabernáculo. Solo necesitó 31 para describir cómo comenzó el mundo. Ya eso creo que me dice un poco la importancia que para Dios tenía la adoración que Él recibiría en el tabernáculo que mandó a construir. El tabernáculo era un lugar que había sido diseñado para que el hombre se encontrara con Dios. ¿Saben ustedes que en el tabernáculo Dios lo diseñó y dijo, vas a construir este lugar? Era una como una tienda de campaña el lugar. Y van a construir este lugar, dio todas las indicaciones. ¿Saben qué es interesante? Dios no dijo, y me vas a meter ahí 500 sillas para que se siente la gente. ¿Saben ustedes cuántas sillas mandó a poner el Señor ahí adentro? ¿Ah? Ninguna. Porque el tabernáculo no era un lugar para que la gente llegara a sentirse cómoda. Era un lugar para que la gente llegara a ofrecer sacrificios a Dios. ¿Ustedes saben lo que pasaría ahora si tuviéramos iglesias que no tienen sillas adentro? ¿Usted sabe cómo nos iría a nosotros si les aviso que a partir del otro domingo ya no hay aire? ¿Sabe cuál era una de las mayores razones que tomamos para decir vámonos al otro local? Es más cómodo para los hermanos. Es más cómodo acá, ¿están de acuerdo? Que donde estamos en la Util. Bueno, en un día como hoy, allá debe estar rico. Solo que era una polvazón también. Ahora pensamos en nuestra comodidad. Dios pensó, este es el lugar donde la gente se va a encontrar conmigo. No en el lugar donde voy a traerlos a que se sientan cómodos. Los cultos de nuestras iglesias ahora están diseñados para que todo el mundo se sienta cómodo. Hay que cantar las alabanzas que le gustan a los hermanitos. Hay que poner los instrumentos y el volumen de tal manera que los hermanos se sientan gozosos. No puede ser muy extendido el programa, hay que respetar cierto tiempo porque de lo contrario hay incomodidad. Porque el problema es que pues si uno tiene hambre después de tal hora. Entonces, ay, no, el punto es hasta donde yo me sienta cómodo. ¿A qué venimos delante de Él? Él diseñó el tabernáculo, lo puso todo ahí, era tan bello Dios. Y digo, repito esto, no porque Él estuviera ansioso, no era un enfermo pidiendo gloria para Él y atención a Él. No, Él quería lo mejor para su pueblo. Y por eso los enseñaba a adorar, por eso les plantó un tabernáculo, para que fueran y lo adoraran y se encontraran con él. Y todo el mundo iba a ese lugar a adorarlo a él. Si querían tener un baby shower o si querían tener una presentación de algo, si querían hacer un show, váyanse a otro lugar, porque este es un lugar de adoración única y exclusivamente. No es un lugar para bodas, no es un lugar, estoy hablando del tabernáculo, nosotros acá lo hacemos, no se preocupe. Pero yo ni lo veo afligido. No era un lugar para hacer una reunión social. No era un lugar para, hey, ¿por qué no comemos? ¿Y a dónde vamos? A la iglesia. Allá hay aire. Allá pasamos tranquilos, vamos. Era un lugar exclusivamente de adoración. Y Dios decía, yo no quiero que lo confundan con nada. Solo quiero que sea para eso. ¿Saben ustedes que en el diseño de Dios, Dios se encargó de poner el tabernáculo en el centro de toda la comunidad? Alrededor del tabernáculo vivían las tribus, la tribu de los levitas, las tribus encargadas, los sacerdotes vivían alrededor, y después la gente más a los lados. Pero en el centro estaba ese lugar para que todo el mundo estuviera consciente que necesitaban, que debían adorar a Dios cada día de su vida. Es emocionante ver todo lo que Dios hizo. Ahora, la pregunta más importante que nosotros tenemos que responder ahora: ¿cómo vivimos nosotros adorando a Dios cada día de nuestras vidas? Porque nosotros no estamos llamados a tener momentos de adoración. Este culto va a ser una total ganancia si al salir de aquí entendemos que adorar no es solamente los 30 minutos de alabanza durante el culto. Cuando llegamos a la iglesia, lo que tenemos es el privilegio de unirnos a tantos hermanos bellos que tenemos alrededor, de esta familia que Dios nos ha dado, y juntos continuar adorando como lo hemos hecho toda la semana. No venimos aquí a la iglesia a adorar, continuamos adorando como lo hemos hecho en toda la semana, con la bendición de que ahora lo podemos hacer congregacionalmente. Y entonces ya mi voz no se oye tan mal cuando la levanto a la par de todos los demás. Y todas nuestras voces se levantan para decirle a Él lo que Él es, lo que Él importa, lo que lo amamos a Él. La alabanza en la iglesia debe ser una alabanza que constantemente esté llevándome a pensar en Dios. Una alabanza basada en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, toda ella es verdad. Y como toda ella es verdad, toda ella me conduce a adorarlo a Él. ¿Cómo tener una vida de adoración constante? Se los voy a vamos a verlo esto en un versículo muy hermoso que todos los que están en el discipulado esta semana conmigo lo saben de memoria, porque lo aprendimos durante la semana. Me dan ganas de pasar algunos para al frente para que se lo digan. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12. Versículo 1 y versículo 2. Miren lo que dice esta palabra tan bella. Así que, ¿todos lo tenemos? Búsquelo ahí en su Biblia. Este es uno de esos versículos muy importantes que debe de marcar con usted, porque nos va a decir qué tenemos que mantenernos haciendo. Y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿que qué? Que presentéis vuestros cuerpos en, ¿todos lo están viendo? ¿Sí? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Saben ustedes que en el Antiguo Testamento todas las personas cuando llegaban al templo iban a sacrificar y llevaban animales y ofrecían sacrificios a Dios, sacrificios muertos a Dios? Tenían que derramar su sangre y luego tenían que llevarlos para levantar un olor fragante de ellos. Pablo, aquí usando esa figura, dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis no animales muertos, sino que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos delante de Dios. Y no solo sacrificios vivos, sacrificios santos y sacrificios agradables a Dios. Dice, ¿qué es vuestro culto racional? Díganme si eso se debe de hacer solamente cuando llegamos a la iglesia y adoramos 30 minutos. Si lo que debo, la adoración, es presentar mi cuerpo a Dios, es darle mi vida a Dios como un sacrificio cada día, en todo lo que hago, en todo lo que pienso, en todo lo que hablo, en todo lo que acciono, en todo lo que trabajo, en todo lo que recojo, en todo esfuerzo, en toda palabra, en toda discusión, en toda plática, en todas las cosas debo presentarme ante Él como un sacrificio vivo. Y luego dice el versículo número 2, no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea. Y esto es extraordinario. Solo así podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La adoración, entonces, nace del entendimiento. Mi adoración nace de entender. Este versículo dice que seremos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea que yo adoro a Dios en la medida en que entiendo. ¿Entiendo qué? Entiendo su obra, entiendo su amor, entiendo su obra expiatoria. Una persona que conocimos hace tiempo enfermó su hijo de un riñón. Y entonces no le funcionaba más su riñón. Y la señora comenzó a buscar, las personas, la familia comenzó a buscar algún donante para el riñón de ese muchacho. Eso tenía 16, 17 años. Y empezaron a buscar a alguien que pudiera ser un donador. Y buscaban y hacían pruebas. Cuando conseguían de algo a alguien, lo llevaban a averiguar y a hacerle los exámenes y a ver si pasaba. Obviamente no era tan fácil encontrar a la persona. Hasta que un día alguien se ofreció y dijo, yo estoy dispuesto a hacerlo. Y fue y donó. Y se volvió el héroe de todos los que sabíamos, pero más que el héroe de todos los que sabíamos, el que le dio la vida a esa persona otra vez. Dígame qué expresión de gratitud usted tendría para alguien que en alguna condición de enfermedad suya va y le dice, estoy dispuesto a donarte mi riñón. Dígame usted de qué manera podría pagárselo. Dígame qué usted estaría dispuesto a hacer por la persona que viene con un hijo suyo que está con una enfermedad y le dice, yo estoy dispuesto a donarle esta parte de mi cuerpo a su hijo. Dígame cómo usted podría pagárselo. ¿Hay dinero con el que pueda pagar eso? ¿Hay manera de que usted pueda expresarle gratitud? ¿Nunca les ha pasado estar ante situaciones o ante personas en las que usted quiere decirle gracias, pero gracias suena tan chiquita la palabra? Usted quisiera decirlo, usted quisiera decir gracias, pero en miles. O sea, gracias millones. Gracias, gracias en negrita, con fluorescente. Y gracias así en valla. No sé cómo decirte gracias por todo lo que estás haciendo por mí. ¿Alguna vez les pasó así tener un deseo de agradecer a alguien por algo que hizo con ustedes? La adoración nace de entender que Cristo, siendo santo, siendo puro, siendo sin mancha, dijo, yo estoy dispuesto a dar mi vida por Él, por usted. Nuestra adoración nace de entender la obra expiatoria de Jesús. Estudiamos hace un par de meses cuando estábamos haciendo la carta de Pedro, versículo a versículo, cuando llegamos a este momento de entender la obra expiatoria de Cristo, diciendo, yo estoy dispuesto a ponerme por ustedes. Yo no podía poderme, no me podía parar aquí y seguir hablando sin quebrarme y orar, de entender que Él no me dio un riñón, no me dio un pulmón, me dio la vida. Me da la oportunidad de seguir vivo hoy y de entender que tendré vida eternamente. Quitó lo que nadie podría quitar de nosotros, la carga de pecado. Quitó de mi vida todo eso que estorbaba y que dañaba tanto mi vida. El libro de Romanos lo dice de una manera, digo, Pablo estaba, no sé, pero miren ustedes, porfa, el siguiente, Romanos capítulo 5 y versículo 6. Vean aquí en la pantalla, dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, ¿qué pasó? Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Hace muchos años, un día yo me recuerdo que venía de Santa Ana. Eran como las 11 y algo de la noche. Y venía de Santa Ana feliz. Mi papá me había dado un carro y tenía un Jetta, un Volkswagen Jetta. Y entonces le acababa de comprar unas llantas. Estaban las cuatro llantas nuevas. Así es que un amigo me dijo que si te andaba una mica para prestar, le dije, llévate la mica y todas las cosas, que ando llantas nuevas, acabaditas de comprar. Y una llanta especial, era una gran mentira que me dieron y me había metido a comprar. Y me recuerdo que venía en Santa Ana como a las 11 y pico de la noche y venía ya bajando del Congo y toda esa bajadita, no sé, siempre me ha gustado un poco esa bajadita y venía rápido, venía muy rápido y entonces venía avanzando la calle y me acuerdo que la acababan de arreglar y entonces estaba linda y venía feliz cuando de repente alcancé a ver ya así enfrente de mí, casi, y a la velocidad que venía no me podía quitar ni nada. Vi un bachecito, un hoyito, en medio de toda la calle nueva, buena, bien hecha. Había un pequeño hoyito. Pero, ¿qué me importa si vengo con mis llantas nuevas y en mi carro? Y como ya pasé, ¡pum!, me metí. Pero solo avancé como nada más. Y oí, ¡psss! ¿Cómo se pincha una llanta nueva? Pero la llanta pegó exactamente en una forma que no sé cómo puede haber sido y entonces se metió en el hoyo y la llanta explotó, se rajó por completo. Y como pude me hizo a un lado, donde está ahora la entrada de Termos del Río. En ese momento ya debe haber estado ahí el lugar, pero no estaba hecho así de publicidad como ahora. Y me parqué en esa entrada a las 11 de la noche. Yo estaba dentro del carro y decía, ¡ah! Entonces vengo, ya tenía celular, tenía un teléfono, un gran cajón así que se le destapaba una tapaderita, pues se le abría y agarré y le hablo a mi amigo, agarro un teléfono para marcarle a un amigo y entonces le digo, ¿qué onda? Me dice, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Ya viniste? No, ahorita vengo en camino. Pero fíjate que me quedé. ¿A dónde? Aquí en, así dije, aquí en. Se apagó el teléfono, descargado. Yo me quedé ahí parado y decía, me bajo del carro, no me bajo del carro. No habían maras en ese tiempo, pero ya habían mañosos, siempre ha habido. Yo decía, me bajo, no me bajo, ¿qué hago? Soy un niño solo aquí. Y entonces me bajé y veía la llanta. Y saqué la dona que andaba, pero no tenía mica porque se la había dado a mi amigo, porque yo andaba llantas nuevas. ¿Cómo lo voy a cambiar? ¿Cómo voy a cambiar? Y me paré afuera del carro y estaba ahí parado. No pasaban ni carros ya a esa hora. Nadie cuerdo andaba a esa hora en la calle, ¿verdad? Y mamá grita, amén. Y entonces, de repente veía que pasaba algún carro, pero del otro lado de la calle, como yendo para Santa Ana. Yo estaba ahí y yo, nada. Alguna vez pasaron unos dos o tres carros a la par mía, pues nadie se iba a detener a ayudarme. Y no sabía yo todavía la técnica de levantarse el pantalón y subirse el pantalón. No sabía cómo iba a ser para detener a alguien. Y de repente, un carro pasó del otro lado, medio frenó del otro lado, avanzó un poco más y hay un retorno. Entonces dio la vuelta en el retorno y empezó a venir. Y cuando venía, yo no sabía si salir corriendo o ponerme enfrente y seguir adelante. Y solo me quedé ahí parado. Vino, se parqueó a la par mía, un pick-up polarizado, todo. Y entonces yo veía y yo esperaba que bajara el vidrio para que me preguntara algo, para que me asaltara. Solo estaba ahí, nunca dijo nada. Ah, enfrente estaba un restaurante y yo había ido a tocar ahí. Casitas de las que estaban ahí tocaban, nadie me abría la puerta, obviamente. Cuando el carro ese se detuvo, se metió como que iba para esa callecita polvosa de Termas del Río. Y dije, esta es la única oportunidad que tengo. Dije, si él no me ayuda, ¿quién más? Este ya está aquí cerca. Y entonces me voy caminando a la par de él como, bueno, mire, y el carro avanzando. Dijo, mire, Al final a él le abrieron un portón, pero como que ya estaban listos. O sea, probablemente habló. Esto es lo que me imagino yo de chambroso. Yo me imaginé que él habló y dijo, miren, aquí hay un hombre guapo, se ve decente y todo, pero no hay que confiarse. Ábranme el portón rápido. Y entonces le abrieron un portón, se metió, y cuando estaban cerrando el portón me metí yo, y sale una señora y me dice, por favor, para afuera, por favor, para afuera. Le digo, por favor, ayúdeme, mire, estoy quedado ahí, solo necesito o una llamada o que me ayuden a hacer algo. No, por favor. Y me cerró. Hasta que de repente el que iba manejando el carro haber ido a parquear y volvió. Y cuando volvió, le agarré mi cartera enterita con todo el dinero que andaba adentro. Así, sin misericordia. Agarré la cartera y se la tiré para dentro de la casa. Y le dije, ahí está mi cartera, mire, revísela. No soy ningún delincuente, nada. Ahí están todos mis documentos, ahí están todos mis papeles. Soy pastor. Por eso ya no me abrió. No, ahí va todo, por favor. Revíselo y vea. Se me explotó una llanta y no tengo cómo cambiarla. Solo le pido que me pueda ayudar o me deje hacer una llamada. Nada respondía. Y dije, ahora fregado porque hasta mi cartera adentro. Pero después de unos minutos apareció un señor y venía con su cajita de herramientas, la mica y todo. Deme chance, me dijo. No, préstamelo, le dije, voy a cambiarlo. No, me dijo, deme chance, yo lo hago. Y él no me dejó hacer las cosas. Él se empezó a mover y levantó y sacó la llanta, me dijo. Le pasé la llanta, la puse la dona. Y cuando puso la dona, la apretó. Vaya, ya está, me dijo. ¿Qué creen ustedes que yo quería decirle a ese hombre? O sea, gracias era muy poquito. Era... Mire, ¿cuánto le debo? Le decía. Yo decía que no me diga nada, que no ando pisto. ¿Cuánto le debo? ¿Qué puedo hacer por usted? Mire, dígame. No, me dijo, no, váyase, es tarde, me dijo, peligroso andar así en la calle. Sí, gracias, gracias, le decía. Me subí al carro y bajaba el vidrio. ¡Gracias! Y yo me quería regresar el siguiente día para ir a decirle gracias, porque de la que me salvó. ¿Cómo iba a salir de ahí esa noche? Todos los riesgos que había, todo lo que podía pasar, todo el rollo que era, me salvó ese hombre ahí. A eso me refiero cuando este versículo dice, cuando éramos totalmente incapaces nosotros de salvarnos, porque no hay una obra suya que lo pueda salvar, porque no hay un esfuerzo humano que pueda ponerme al nivel de él. Dice, en ese momento Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Y si les encantó ese versículo, miren el siguiente. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Mire el que está a su lado y pregúntele, ¿eres honrado? Y ahí vamos a empezar a ver la sinceridad. Dice, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Probablemente alguien diga, no, miren, ese muchacho trae para un premio Nobel del mundo, así es que voy a dar mi vida por él. Dijo, quizás. Pero miren el 8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a morir a Cristo por nosotros. ¿Cuándo qué? Todavía éramos pecadores. ¿Pueden notar ustedes el regalo que es? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver lo bueno que es Él? Dígame, ¿cuándo debería de acabarse de nuestras bocas decirle gracias, gracias, gracias? Si por nosotros, probablemente ninguno de nosotros aquí encontraría a alguien dispuesto a dar su vida por usted. Y voy a decir esto, quizás suene fuerte, pero a veces ni nuestra familia misma. Y no porque sean malos, pues es que es la vida. Nadie estaría quizá dispuesto a decir, a dar todo por usted. Dudo que en este planeta, de la manera en que vivimos, con los materialistas que somos, alguien estuviera dispuesto a decir, le voy a dar todo mi dinero a esta persona porque esta necesita dinero. Ahora imagínese la vida. Y dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros. En que no ahora que ya hemos mejorado un poco, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué estoy tratando de decirle? La adoración a Dios nace de ese entendimiento, de entender que yo estoy vivo por Él. ¿Cómo yo no le voy a servir? ¿Cómo yo no voy a gastar mi vida para Él si vivo por Él? ¿Cómo yo no voy a soltarme en todo y a darme en todo para Él si por Él es? Él fue el que se dio por mí, Él pagó por mí. Él me llegó a salvar de donde nadie más me podía salvar. ¿Cómo no voy a vivir para adorarlo? ¿Y cómo no vamos a vivir para alabarle a Él por todo lo que ha hecho por nosotros? Siendo Él santo, siendo Él Dios, dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es como agarrar a un preso, lo va a meter a la cárcel ahorita, ya está ya condenado, Zacatrás, metido en la celda más profunda de Zacatrás. Allá con su teléfono y su tablet de internet y todo lo que tienen allá adentro, ¿verdad? Pero está ya metido, castigado de por vida ahí. Y aparece un cualquiera y dice, no, no, no, ¿saben qué? Sáquenlo a él, yo me meto allá adentro por él. Pero es su familia, no. Pero lo conoce, no. Pero usted lo quiere sacar porque cree que él es bueno, no. Él es malo. Pero ¿y por qué lo quiere sacar? Pero usted sabe que él no se merece esto. Pero usted sabe que él merece estar ahí metido en lo más profundo del calabozo por todo lo que ha hecho. Sí, pero yo quiero ponerme en el lugar de él. Dígame, sale ese hombre de la cárcel. ¿Qué palabra tiene de gratitud que alcance para decir gracias con todo lo que quisiera decirle? Nuestra adoración nace de entender que él se puso por mí. Y nuestra adoración nace de otra cosa, quiero decirle esta otra. Nuestra adoración no solo nace del entendimiento, sino que nuestra adoración nace de asombrarnos de Dios. ¿Saben qué es curioso? Que cuando Dios creó al hombre, en el relato entre Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 está narrada toda la creación y no hay ahí ni un solo mandato de Dios diciéndole a Adán cómo tenía que adorar. Sin embargo, Adán debe haber sido un gran adorador. De hecho, la caída sucedió porque Adán dejó de adorar a Dios y se comenzó a adorar a sí mismo. Pero no hay una indicación cómo debe adorar, cómo puede poner las manos, cómo va a cantar, qué ritmos canta, qué música es la que a Dios le agrada, que si batería o no, que si guitarra o no, que si himnos o cantos tradicionales, que si nada. No hay indicaciones de eso. ¿Y cómo Adán adoraba? Mejor dicho, la pregunta correcta sería, ¿cómo Adán no iba a adorar? ¿Se imagina usted que Dios esta mañana nos pasara una película a nosotros, por frente de nosotros, de toda su obra y de toda su creación? Dígame, ¿qué podría haber salido, qué podría haber expresado Adán si no era, wow, qué? Dice la Biblia que Dios le fue trayendo todos los animales creados, Dios los puso delante de Adán para que Adán les pusiera nombre a cada uno de ellos. Dígame la boca, no me imagino cómo debe haberse abierto la boca de Adán cuando por primera vez estaba viendo una jirafa y la vio y dijo, wow, ay, está tan alta la cabeza. Cuando comenzó a ver los colores de esos animales, cuando comenzó a ver las virtudes de ellos, los tamaños de ellos. Si uno va al zoológico y abre la boca y que solo fotos hay porque ya no hay animales aquí, pero uno abre la boca a ver, así son los elefantes. No hay, pero lo ve y uno se para y se va a ver las culebras con todo el miedo que den, pero qué belleza, ¿verdad? Qué piel. Y de repente ve a los monos. Nadie ve al lado, estoy hablando de allá. Ustedes son malos, pero veo. Y de repente empezamos a ver toda esa maravillosa creación. Y uno se queda y dice, wow. Y el elefante con su... Es impresionante, no puede haber más que wow. Y eso solo estoy hablando de animales. Se imagina a Adán caminando por todo el Edén y caminando por todos esos lados y de repente avanzando y viendo esos árboles hermosos, esos colores en las flores que uno las ve ahora y se impresiona. Hay lugares que uno llega a verlos por primera vez. Me recuerdo que hay lugares que tengo grabados en mi mente que cuando los vi por primera vez era... Me recuerdo que una vez estábamos con Patty y empezamos a ver un lugar y cuando estábamos viendo le decía, toma foto. Pero decía, ¿para qué tomar foto? Jamás la foto va a poder captar todo lo que yo estoy sintiendo aquí al ver este lugar, al oler este olor, al sentir la emoción que siento de estar aquí enfrente de todo esto. ¡Qué hermosura de creación de Dios! Algunos de ustedes estaban estas semanas con la boca abierta y lo veía subiendo fotos en el Facebook. Miren la luna, miren qué luna. Y uno lo ve y es impactante ver tantas cosas que son maravillosas, ¿verdad? Y por último le ponen a Eva. Nunca había visto una mujer. Y de repente se echa un sueñito. Y cuando despierta, ¡oh, Señor! Ahí es donde se escribió la canción Grandes son tus maravillas que estábamos cantando ahora. Cuando Adán vio a Eva. Eso, grandes son tus maravillas. ¿Qué hizo todo esto? Le impactó. Y entonces, cuando usted se siente impactado por Dios, cuando se siente asombrado por Dios, ¿qué le genera? Adoración. Porque reconoce, esto no puede haber sido sino Dios. Ayer estábamos parqueados con mis hijas porque nos golpeó un carro y estábamos ahí haciendo una gran trabazón. Y en lo que estábamos haciendo la gran trabazón, todos los carros pitándonos y me decía, papi, ¿cómo nos pita? Sí, mi amor, tu papá es famoso. Pero de repente ella saca la cabeza y empieza a decirme emocionada, papi, mira, una estrella. Yo recordaba las estrellas como veíamos. Antes salíamos a predicar en los pueblos y recuerdo una vez veníamos de Perquín, una noche, 9:10 de la noche, y el que manejaba era un poco loco y entonces apagó las luces del carro y veníamos con las luces apagadas en la carretera. Pero la imagen era impresionante porque la luna nos iluminaba. Y como es un lugar sin mucha energía eléctrica en ese tiempo, se veían miles de estrellas que aquí nosotros no las vemos ya por toda la luz que hay. A menos que se vaya la luz, vemos las estrellas. Pero uno lo ve y dice, es impresionante. Y nuestro asombro lo que provoca es que adore a Dios porque sé que Él lo hizo. La semana pasada estaba aquí, estaba Giovanni y Esmeralda y trajeron a su bebé, a Lucas. Y en la semana fuimos a conocer a Valeria también, a la hija de Verónica y de Miguel. Y cuando le estábamos viendo, me la pusieron en la mano. Y yo siempre les digo que no me los pongan en la mano porque me da miedo, que tan frágiles que se sienten. Entonces le digo, me siento primero y me ponen todos los colchones abajo y me ponen todo y de ahí lo agarro. Y entonces me pusieron a la Vale. Y cuando la tenía en las manos, me le quedo viendo a ellos y digo, ¿no es cierto que ver una criatura como esa muestra la perfección de Dios? ¿Cómo un ser nuevo puede hacerse? A veces yo molesto a mamá, le digo, mamá, ¿cómo yo estaba metido en vos? ¿Cómo una criatura se puede formar y llevar un proceso tan perfecto? ¿Qué máquina puede hacer eso? ¿Qué invento? ¿Cuándo nos va a salir un ay niño? Como iPhone, como iPad, un iBoy. ¿Cuándo van a hacer algo así? Porque nadie puede hacer algo tan perfecto. ¿Y qué provoca eso? Asombro. ¿Y el asombro qué hace? Que yo adore a Dios porque digo, Señor, solo tú puedes hacer eso. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros perdimos el asombro por Dios. Muy pocas veces se escuchan a personas decir, wow, qué impresionante Dios, cómo funciona mi cuerpo. Ahora nosotros estamos impresionados porque el nuevo teléfono que salió, ya viste el nuevo teléfono, qué increíble, la tecnología, ya viste los nuevos televisores que son así redondos y así se ve, qué increíble, ¿verdad? Y ya vieron el nuevo carro, cómo tiene y hace no sé qué, maneja solo, wow, eso nos impresiona. Está tan bajo nuestro estándar que las pláticas de todos nosotros es, ¿viste el gol de Messi? Balón de oro, el mejor. ¿Viste la jugada de básquetbol? ¿Cómo saltaba y se hacía? ¡Oh! Imagínense qué tan bajo nuestro estándar, que esas cosas nos asombran. Y dejó de asombrarnos cómo Dios entreteje nuestras vidas. Dejó de asombrarnos todas las cosas extraordinarias que Dios hace para ponernos en los lugares apropiados, con las personas apropiadas, con la gente adecuada. Como Dios, dejamos de sentirnos impresionados por cómo Dios unió nuestros matrimonios. Cada historia nuestra es una historia sasasasa de la grandeza de Dios. No es nosotros estar aquí sentados esta mañana adorando a Dios, conociéndole a Él en el país que vivimos, con las tradiciones que tiene nuestro país. Esto es una gran historia. Ser salvos nosotros, después de lo que éramos o nuestras familias eran, y el Señor nos rescató y nos amó y nos perdonó. Estas son historias de dejar asombrado a medio mundo. Pero Dios dejó de asombrarnos. Dejamos de ver con asombro a Dios. Nos asombran más las cosas de este mundo. Nos asombra más, ya viste cuánto dinero tiene esa persona. Es que mira, tiene así, tiene asá. Y son esas cosas terrenales, materiales, mortales, las que nos sacan la boca abierta. Y no Dios. Se olvidó que Dios le sanó. Se olvidó que Dios le levantó. Se olvidó cuando estaba en una cama de un hospital, usted, un familiar suyo, le dijo, Dios, por favor, haz algo. Y Dios hizo una cosa extraordinaria. Y eso no nos asombra cada día. Adán, me lo imagino todos los días caminando. Un nuevo río. ¡Wow! Unas cataratas. Ayer el hermano Fabián me andaba picando, enseñándome una foto de un lugar en que estaba. Yo decía, qué lindo. Yo allá quisiera estar ahorita. Quisiera hacer ahorita. Qué lindo ver. Ver todo eso que Dios ha hecho. ¿Cuándo dejó Dios de asombrarle? Dígame que, ¿cuándo fue la última vez que Dios le sacó un asombro a su vida? Y no es porque Dios haya dejado de hacer cosas asombrosas alrededor de su vida. Dios todos los días hace cosas asombrosas alrededor de nuestra vida. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, porque estamos tan enfocados en otras cosas que Dios dejó de ser una cosa que nos impresione. Y eso es un gran peligro. En el momento en que Adán dejó de asombrarse por Dios y se comenzó a asombrar por él mismo y lo que él podría llegar a hacer. Se comió el fruto que Dios le había prohibido. Y en ese mismo momento, todo lo que Dios había hecho en él se perdió. En ese mismo momento, Adán comenzó a sentir temor, comenzó a sentir miedo, vergüenza, culpa. Comenzó a sentir dolor, comenzó a sentir angustia. Eso no lo conocía. Mientras Dios era su asombro, eso no lo conocía. Pero cuando Dios dejó de asombrarlo y empezó a enfocarse en él, en lo que puedo llegar a ser, en lo que puedo llegar a tener, en lo que puedo llegar a convertirme, en cuáles son mis cosas, en todo lo que puedo tener, en todo lo que soy, en todas las cosas maravillosas que hay alrededor, y no darme cuenta de Dios, lo perdió. ¿Saben por qué Dios quiere que lo adoremos? Porque Él quiere devolvernos la vida que tenía Adán. Libres de miedo, de angustia, de temores, de culpa, de aflicción. Cuando adoramos a Dios y nos enfocamos en Él, todas esas cosas se van de nuestra vida. Cuando adoramos a Dios, sabemos que dependemos de Él, que somos suyos. ¿Saben ustedes cuál es el primer momento en la Biblia en que se menciona la palabra adorar y adoración? Yo siempre creía que era cuando Caín y Abel, porque ambos ofrecieron una ofrenda y Dios la rechazó. Pero el primer momento en el que se menciona la palabra adorar en la Biblia es en Génesis capítulo 22. En Génesis capítulo 22, Dios le ha concedido a un hombre que se llama Abraham el sueño de su vida. Abraham y su esposa Sara no podían tener hijos. Y después de algún tiempo, Dios les concedió tener hijos. Y Dios les concede esto cuando Sara tiene 90 años y Abraham 100. Nace la última oportunidad. Yo no le hubiera puesto Isaac, le hubiera puesto la última oportunidad al niño. Ya no había más. Si no era ese, no era nada. Y nace ese niño. Y cuando el niño tiene aproximadamente 14 años, lleno de toda la dulzura para su papá, si el papá era un señor tan grande ya. Me imagino jugando con él, amándolo como un abuelo con sus nietos. Y cuando el niño tiene aproximadamente 14 años, un día Dios vuelve a hablarle a Abraham. Y le dice: Abraham, quiero que vayas al monte Moriá. Y quiero que subas hasta ese lugar. Y en ese lugar quiero que tú me sacrifiques a tu hijo. No le dijo eso a Israel, a Jacob. Pues Jacob tenía 12 hijos, podía escoger al que más le cayera mal. Digo, si se lo dice a Jacob, empieza: quiero ver quién me cae mal de estos bichos, el más desobediente, el más necio. Yo sé que algunos de ustedes, si Dios les pide que sacrifiquen a sus hijos y tienen varios, más de alguno usted lo ofrece con gusto, ¿verdad? Al de las canas verdes, llévate a este, señor, hombre, vaya. Quedemos a mano. Pero le dice esto a Abraham, que tiene un solo hijo, o sea, el hijo de su promesa es Isaac, y se lo dice a él. Y la Biblia dice que Abraham escucha la palabra de Dios, y de inmediato Abraham agarra al muchacho y le dice: prepárate porque mañana salimos tempranito. Le dice a sus siervos: alístense que mañana salimos temprano. El siguiente día, dice la Biblia, se levantaron muy temprano. Prepararon toda la leña y todo lo que había que llevar al viaje. Tomaron al muchacho, tomaron a los siervos y comenzaron a caminar al monte Moriá. Cuando estaban a la mitad del camino, la Biblia dice de que Abraham se para y se detiene y le dice estas palabras a sus siervos. 22:5. Dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí, ¿y qué? Y adoraremos. Esa es la primera vez que se menciona esta palabra en la Biblia. Iremos hasta ahí, adoraremos y luego volveremos a vosotros. Y Abraham se va al monte, prepara el altar del sacrificio y pone a su hijo en él, dispuesto a entregarlo. Dispuesto a ponerlo delante de Dios y que Dios se quede con él. ¿Saben qué es impresionante? En el momento en que Dios le dice a Abraham: dámelo, es lo que más adora, es lo que más ama. Pero Abraham nunca lo niega, ni lo piensa. Digo, su entendimiento de Dios y su asombro de Dios es tan grande que no se atreve a negarle lo que él más ama. ¿Sabe qué es adoración? Eso es adoración. Tener un entendimiento de Dios tan grande, estar tan asombrado por Dios, que yo estoy dispuesto a darle mi propia vida, si es necesario, a Él. Porque entiendo que Él es grande y porque he estado asombrado toda mi vida por Él. Ese acto era tan valioso, ese acto era tan valioso para Dios, porque era un ensayo de lo que Dios haría luego. Abraham con Isaac es exactamente lo que sucedió luego. Dios tenía que resolver el problema de la humanidad y entonces piensa, ¿qué tenemos que hacer? Dice, solo hay una solución: entregar a un cordero sin mancha y sin pecado. Y Cristo viene a ser como un Isaac. Y Dios no tiene problema en entregarle. Escúchame esto porque es muy importante para todos nosotros. Dios no tiene problema en entregarle a usted lo mejor que Él tenía. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? ¿A su qué? A su único, al que más ama, al más bello. Y ese era el más bello, el más hermoso entre los hijos de los hombres. Se dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Dios no tuvo un problema en dar lo mejor que Él tenía y en enseñarnos de esa manera qué es adorar. Adorar es no negarnos a Dios. Yo estoy seguro de que esta mañana todos nosotros estamos acá y no tenemos ningún problema para pensar qué estamos esperando de Dios. De hecho, la mayoría de nosotros venimos esta mañana aquí pensando qué Dios me va a dar. Venimos a la iglesia pensando que Dios me bendiga. Voy a la iglesia porque estoy pidiéndole a Dios que me conceda tal, que en Navidad Dios me mande tal cosa, que me mande tal bendicioncita. Estoy esperando que Dios me dé aquí y allá, que Dios me sane, que Dios sane a mi familiar. Estoy pidiéndole a Dios que me prospere en mi negocio, que vaya bien adelante, que el otro año sea próspero, que el otro año nos levantemos, que el otro año podamos crecer, que el otro año. Ese es todo lo que venimos pensando. Pero una pregunta: ¿cuántos de ustedes esta mañana vinieron pensando qué están dispuestos a darle a Dios de su vida? ¿Quién de nosotros esta mañana trae claro qué está dispuesto a darle a Dios? No qué quiere de Dios, qué está dispuesto a darle a Dios. Su obediencia, su fidelidad, su honra, su amor, su servicio, su tiempo. Nos tenemos que vivir en, y no digo esto en son de criticarlo, lo estoy diciendo porque es lo que estamos hablando ahora. No es cierto que cuesta, hay que estar casi rogando, por favor, hermanito, lea la Biblia, haga un devocional diario. Está bien, sí, vamos a pensarlo, pastor, gracias. Déjeme considerarlo, a ver cómo va la cosa. Nosotros a él diciéndole eso. La adoración no se trata de lo que yo recibo de Dios. La adoración se trata de lo que yo estoy dispuesto a darle a Dios. Y eso es mucho más que canciones. Eso es mi vida. Eso es mañana en mi trabajo. Hacer cosas que le glorifiquen a Él. Eso es en las palabras que hablo. Hablar palabras que le glorifiquen a Él. Eso es en medio de mis pecados. Estar dispuesto a dejar lo que hago. No porque me hice aburrido, porque quiero vivir una vida que le agrade a Él. El versículo decía: presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es adorar. Presentarme delante de Él y ofrecerme yo a Él. Darme yo a Él. Entregar de mi vida a Él. ¿Qué hago para Dios? ¿Qué hago por Dios? ¿Qué le doy a Dios cada día de mi vida? Esta es la gran pregunta de la adoración. ¿Qué de mi vida está recibiendo Él en cada momento? Dios no ha hecho nada más que darnos lo mejor a nosotros. Nos dio su Hijo, nos da su gracia, nos da su bondad, nos da sus bendiciones, nos da su misericordia. ¿Qué le damos nosotros a Él? ¿Qué le da usted a Dios cada día de su vida? Cada semana, cuando he estado hablando con los grupos de discipulado, a cada uno de los grupos le he dicho exactamente lo mismo. De 24 horas que tienen en el día, ¿será posible que aparten 20 minutos? De 24 horas, 20 minutos para Dios. Y todos respondemos, sí. En la práctica es otra cosa. Porque después pareciera, no me alcanza el tiempo. ¿Podríamos decirle eso a Él? Yo esta mañana le ruego a Dios, como al principio oré, que su palabra abra nuestro entendimiento. Lo que hemos hecho esta mañana es abrir la Biblia, es hablar lo que la Biblia habla. Y cuando tengo claridad de la palabra, sé que no hay más opción que adorarle a Él. Adán perdió mucho cuando dejó de adorar a Dios y se comenzó a adorar a sí mismo y a la serpiente. Lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros es que recuperemos todo eso que Adán perdió. ¿Cómo? Adorándolo a Él, dándole de nuestra vida a Él, encontrando en Dios la satisfacción que estamos buscando en X, Y, Z cosas. No la puede encontrar fuera de Él. Solo Dios es el único que puede llenar su vida. Nada ni nadie más. Solo es Él es el único digno de adoración. La clave de la vida eterna y la clave de la vida espiritual y de la felicidad verdadera no consiste en tratar de obtener todo lo que podamos de Dios, sino en darnos nosotros a Dios. La clave de la vida cristiana productiva y fructífera y la vida satisfactoria no se encuentra en conseguir más cosas de Dios, sino que se trata de aprender a darnos más a Dios. Que en lo que estamos para terminar este año, permítase cada día a través de la palabra que Dios hable a su vida y le diga qué quiere de usted. Y dése a Dios, entréguese a Dios. Dé de su vida a Dios, su obediencia, su tiempo a Dios, su adoración a Dios, su honra a Dios. Demos a Dios en todo momento. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos por un momento esta mañana? Y tomamos un minuto todos nosotros para decirle gracias. Esta mañana creo que ha sido muy claro la palabra de Dios, haciéndonos pensar acerca de qué razones tenemos para agradecerle. No sé si alguna vez lo ha hecho, pero esta mañana sería una mañana hermosa para decirle gracias por haber muerto por mí en la cruz. Gracias por haber llegado a mi vida cuando nadie más podía hacer algo por mí. Gracias porque llegaste justo a tiempo. Ni tan siquiera podemos imaginar lo que sería de nuestras vidas y de nuestras familias sin haber conocido al Señor. Gracias, Señor, porque llegaste en el momento apropiado. Gracias porque nos salvaste y pagaste el precio por nosotros sin cobrarnos nada, sin pretender quitarnos nada después. Gracias por lo que hiciste. Gracias por tu obra de sacrificio. Quizás hemos dejado de asombrarnos de Dios ya por algún tiempo. Dios ha dejado de ser sorprendente para nuestras vidas por algún tiempo. Pero esta mañana te damos gracias, Señor, por cada detalle y por cada cosa increíblemente grande que has hecho por nosotros. Queremos aprender a darte nuestra vida a ti. Queremos aprender a vivir como discípulos tuyos, dándote la adoración que tú mereces cada día. Entendemos que adorar no solamente es música, entendemos que adorar es responder a tu grandeza. Así es que hoy te adoramos a ti, te bendecimos a ti y te damos gracias por tu obra maravillosa por todos nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. y amén.